Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos en Rock and Pop. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. Como todos los jueves, cuando el jueves se extingue y nace el viernes, estamos aquí al pie del cañón, tratando de brindar un poquito de luz en el camino. ¿Sabes cómo se hace eso? Apartando las tinieblas. Y nosotros estamos un poco aquí para eso. Desterrando a los oscurantistas, como dice Hermética, que ya suena en el Tiempos Violentos del día de hoy. Largó nomás Tiempos Violentos. Hoy es el primer día que no tenemos a Harry, que está gozando de unas merecidas vacaciones, pero nosotros continuamos a viva voz y a toda marcha trayendo el metal más incandescente del planeta y por eso arrancamos con Hermética y desterrando a los oscurantistas. Vamos a tener hoy un programa muy especial. Cuando digo especial, hoy lo subrayo y lo digo en serio porque va a estar casi todo dedicado a un tema en particular, lo cual no quita que vayamos a hablar de otras cosas, como por ejemplo la telefónica que Harry hizo con Simon Simons de Epica, que la tenemos ahí en la gatera preparada para salir y disparar. Y también algún concurso, sorteos y demás, como conviene. A ver, Arkenemy toca este próximo 10 de marzo en la Argentina y nosotros tenemos dos meet and greet y un disco para repartir, junto con otros premios que vamos a ir diciendo ahora al principio. Pero tengan en cuenta que solamente pueden gozar de este meet and greet aquellos que ya tengan la entrada para el evento. Eso lo vamos a hacer más tarde. Por ahora nos concentramos en las noticias y la noticia del día de hoy es que los alemanes Rage, bueno, se han separado. En realidad no se han separado, no han hecho desaparecer el nombre, porque el nombre es de Pibi Wagner, del bajista y cantante y líder de la banda, pero se ha separado de Anders Hilders y de Viktor Smolski, con los cuales compartió 15 años, cosa que se venía palpitando desde que se conoció la noticia de que estaba tocando con sus antiguos compañeros Manny Schmidt y Chris Estiamides en una banda, en un proyecto llamado Refuge, o sea, era Rage bajo otro nombre. Y empezaron a correr los rumores y el lógico desgaste de 15 años juntos, bueno, provocó que hoy hicieran un comunicado conjunto, bueno, hoy hace ya varios días en realidad, un comunicado conjunto de que ya no iban a seguir juntos, pero por supuesto, esto es al revés de lo de Megadeth. Aquí sí hay probabilidades de que la banda de la época dorada se vuelva a juntar bajo el nombre de Rage, porque de hecho están tocando bajo el nombre de Refuge. Esto pone un poco a la banda al borde de la oscuridad y por eso mismo elegimos este tema para testimoniar lo que fue hasta el día de hoy esta formación de Rage de los alemanes, que tiene algunos de los temas más sorprendentes del metal. Es una de mis bandas favoritas, entre paréntesis. Así que vamos a escuchar The Edge of Darkness. Esto es Rage sonando en tiempos violentos. We'll be right back. Y vamos a continuar con alemanes, pero antes de eso tenemos algunos premios para ofrecer para aquellos que quieran participar de nuestro habitual concurso de elegir el tema con el que se cierra Tiempos Violentos. Es decir, participando en el Facebook de Rock and Pop o en el Twitter de Tiempos Violentos, vos podés elegir un tema, uno que sepamos todos, o sea, no elijas 30 porque se anula. O sea, un tema y que sea uno de esos clásicos incombustibles de toda la vida. Y si terminás saliendo elegido entre los que vamos a sortear, bueno, podés llevarte, tenemos un montón de discos nacionales, Jericó Tensiones, Doble Eje, Tregua, Vudú, Inazulina, Tren Loco, Del Oeste, Presto Vivace, bueno, un montón de CDs que podés ganarte con solo elegir un tema, para lo cual pedimos también que pongan un nombre más o menos completo y si es posible los últimos tres números del documento, eso ayudaría. Repito, acá en momentos más Agustín abre un post en el Facebook de Rock and Pop y también tenemos disponible para ello el Twitter de Tiempos Violentos, que es violentos-959. Nosotros vamos a continuar con alemanes, como dijimos, porque Udo Dirkschneider, por supuesto, aquel mítico cantante de Accept, acaba de sacar un nuevo disco, suele hacerlo cada dos años como un relojito, no suizo, pero sí alemán, y ahora sacó Decadent, ese es el nombre del nuevo disco de Udo Dirkschneider, con algún cambio menor en la formación, pero tirando para adelante como siempre, siempre preocupado por el sentido de la vida, y por eso les ofrecemos aquí en Tiempos Violentos en el día de hoy, nada menos que un tema llamado así, Meaning of Life, el sentido de la vida, por Udo Dirkschneider. Yeah.

Tiempos violentos. Tiempos violentos. Y así se iba Deep Purple con Under the Gun, algo así como a punta de pistola, el tema que Deep Purple le dedicó al terrorismo. Y justamente hoy tenemos un tema particular porque a partir de los eventos ocurridos en París, el atentado a Charlie Hebdo, donde varios terroristas religiosos entraron a los tiros a matar a unos cuantos caricaturistas armados arteramente con lápices, la gente tomó conciencia de que el problema quizás es mucho mayor de lo que se había pensado y de que los asesinatos de ISIS, por ejemplo, no eran meras escenografías. Entonces decidimos llamar a alguien especializado en asuntos internacionales que, para colmo, es metalero, nada menos que el señor Maximiliano Sbarbio Osuna. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, César? Gracias por invitarme. No, por favor, el gusto es mío. Ahora después vamos a hablar un poco de trayectorias y demás porque realmente es interesante, pero ¿cómo te agarró a vos la noticia de lo de Charlie Hebdo? Que para mí fue paralizante, porque encima yo estaba por circunstancias X que no concernían a mi salud, estaba en un hospital internado con otra persona y vi los eventos por televisión, no lo podía creer. ¿Cómo te pegó a vos el tema? No, era impensado. Ajá. No me lo esperaba, no, por supuesto que no. Se hablaba siempre que bueno, ha habido ya atentados en Madrid, ha habido atentados en Londres, uh-huh. En Europa ya era un poco el foco. Pero había atentados antisemitas en Francia, ya había habido. Uh-huh. Pero esto contra la prensa o contra, digamos, la libertad de expresión era como algo... Sí, bueno. Era impensado, pero había sido con aviso porque en el 2011 habían incendiado la redacción de Charlie Hebdo. Claro. Y entonces esto fue algo así como un golpe más profundo. Claro, sí, decidieron ir más allá y bueno, el resultado fue esto y la toma de conciencia de la sociedad de que es un problema también porque hay muchos ciudadanos franceses, uh-huh, que son descendientes son musulmanes y son descendientes de argelinos, por ejemplo, y militan también en el ISIS o en otros grupos terroristas, no por ser musulmanes, sino porque muchos tienen la misma ideología, entonces al ser franceses pueden, uh-huh, entrar y salir del país. Lo mismo pasa en Italia, en España, hay muchos ciudadanos europeos que están luchando en este momento en Siria, en Irak, y al tener la ciudadanía europea es muy difícil rastrearlos, ubicarlos, porque entran y salen de Europa como quieren. Sí, igualmente por lo que estuve viendo, Europa en estos días está modificando algunas de sus políticas de, ya no de inmigración, sino de pasaje, claro, a través de los países, y todo aquel que haya militado o participado de grupos terroristas empieza a tener trabas. Seguro. O sea, antes era verdaderamente increíble que pasaras con el pasaporte del mercado común europeo y no te hicieran ninguna pregunta de ningún tipo. O sea, en realidad es una situación ideal y está buenísima y yo disfruté de ella porque yo tengo el pasaporte europeo. Pero es increíble por el lado de que vos sabés que ciertos personajes vienen de Siria, vienen del Líbano o vienen de Irak y efectivamente tienen algún tipo de conexión y a veces es una conexión abierta. Claro. ¿No? Es así como lo digo yo. Sí, es verdad. Lo que pasa que como hemos hablado muchas veces nosotros en privado, uh-huh, esa es una forma, el peligro que está es el de estigmatizar a toda la comunidad musulmana, ¿no? Como decir, bueno, vos sos descendiente de argelinos, entonces vos sos sospechoso de ser terrorista. Vos sos musulmán, practicás el islam, vas a la mezquita, entonces el foco se pone deliberadamente sobre toda la comunidad. Entonces ahí entra a jugar una doble cuestión, ¿no? ¿Dónde está la xenofobia, dónde está el racismo, dónde está la discriminación y dónde está realmente el cuidar la seguridad para que no suceda esto que sucedió? ¿Pero pasa eso realmente? Sí. Yo viví 5 años en Europa, jamás percibí el menor signo de estigmatización con respecto a los islámicos. Me sorprende enormemente el tema desde ese punto de vista. Y además, también me hace reflexionar porque, a ver, hay un atentado con muertos. Hay un atentado a la libertad y demás. ¿Por qué preocuparse tanto por los islámicos y no preocuparse por la otra gente que es censurada por hablar contra el islam? No, seguro, hay que preocuparse por ambas cosas, pero la comunidad islámica en Europa o en Francia, en este caso, uh-huh. es parte de Francia, es parte, muchos son ciudadanos, sí, pero, franceses. Pero estamos todos de acuerdo, pero no veo por qué poner el énfasis en eso y no en los verdaderos, en la amplitud de la sociedad que está amenazada. Claro, porque yo lo que sostengo es que a veces se utiliza el tema del terrorismo islámico, que realmente es algo que existe y, como he dicho varias veces, es mucho peor y mucho más grave y mucho más mortífero en Medio Oriente, porque los que lo padecen principalmente son en Siria y en Irak, y la mayor cantidad de muertos que ha dejado el terrorismo islámico han sido islámicos. No es algo, digamos, tan... lo que te estaba diciendo es que no es un tema que hay que cuidar ese tema por ejemplo, se utiliza para, yo creo que los gobiernos, por ejemplo, el gobierno de Francia, lo utiliza, uh-huh. El miedo, se utiliza para no solamente estigmatizar una comunidad, ese no es el fin, sino también para justificar ciertas políticas en Medio Oriente, ¿no? Como, ajá. por ejemplo, ahora el bombardeo que está haciendo Francia sobre Irak. Sí. Cuando anteriormente, contra el ISIS, ¿no? Uh-huh. Cuando anteriormente ayudó al ISIS con armas del lado sirio, para derrocar al presidente sirio. Claro. Porque Francia tiene un interés geopolítico ya desde la Primera Guerra Mundial, hace 100 años que se repartió Medio Oriente con Gran Bretaña, y bueno, luego con las independencias de los países no cambió tanto la influencia, se metió Estados Unidos, por ejemplo, pero no cambió tanto la influencia europea en el Medio Oriente, sigue habiendo relaciones muy, muy intensas. Entonces, el miedo... Pero para ¿de, sí. ¿de qué tipo son las relaciones? Bueno, de todo tipo, principalmente comerciales. Pero eso es imposible de no, pero eso está bien. De parar. No, eso no es malo en sí. Lo que yo veo que está mal es utilizar el miedo al terrorismo islámico, ajá. para luego justificar ciertos bombardeos, ciertos ataques o armar a cierto grupo. Digamos, estos son los rebeldes buenos, que luego se transforman en un ISIS, por ejemplo. Como el caso de los talibanes. Exactamente. Los talibanes, lo mismo sucedió con alimentado ISIS. Por Estados Unidos, sí, que después se le dieron vuelta y demás. Y varios países. O sea, sí, no cabe duda de que Occidente tendría que deponer su hipocresía y empezar a apoyar a los gobiernos laicos del Islam. Sí, que de hecho los gobiernos laicos en los últimos 3 años, 4 años han sido sacados del poder por Occidente mismo. Sí, sí, efectivamente. Está el caso de Irak, uh-huh. el caso de Libia, el caso de Siria, que no se pudo sacar, pero está ahí, está bastante débil el gobierno sirio, tiene el apoyo de Rusia, por eso no lo han podido... Fue todo muy raro también. Sí, sí, lo de la primavera árabe es todo. Se ha escrito mucho sobre el tema y es un tema muy interesante por lo intrincado, por lo geopolíticamente intrincado. Además, un falso optimismo que se esparció por todos lados y demás, ¿no es cierto? Sí, el único país donde realmente la primavera árabe hubo baño de sangre también, pero menor comparado con las atrocidades de otros países, fue Túnez. Es el único país donde funcionó, que fue donde comenzó. Sí, sí, sí. En el resto de Medio Oriente fue más una tragedia que la llegada de la democracia y la libertad y todo lo que se esperaba en ese momento, ¿no? A ver si yo tengo más o menos claro el asunto. El Islam es básicamente una religión. Principalmente y ante todo es una religión que conlleva una ideología. Dentro de los países islámicos, justamente, hay tres clases de gobiernos. Están las monarquías absolutas o casi absolutas, por ejemplo, Arabia Saudita. Están los países democráticos que toman modelos de Occidente, como el caso de Túnez. Claro. Incluiríamos Turquía dentro del lote. No sé, ¿hay alguno más que puedas mencionar? Así estrictamente, no. ¿eh? No, claro. Y todos los demás puede están ser en un el poco... medio. Quizás antes de la guerra, el caso de Siria, digamos. No es un país democrático. Claro. Es un país laico. Había participación de distintas comunidades. Había un poder absoluto, que es el de Bashar al-Assad, pero nada que ver en comparación con las monarquías absolutistas. Claro, y había además había cristianos y musulmanes, se repartían un poco también la población. Claro, bueno, el Líbano es un ejemplo. El Líbano el 30% es un ejemplo. Son cristianos, por ejemplo, en el Líbano, y conviven como pueden, pero conviven. Bueno. Ha habido una guerra civil, pero claro. En este momento conviven. Y todos los países islámicos, el resto, yo estuve contando, son 57 países, uh-huh. El resto están en una situación extraña porque se consideran islámicos o bien porque tienen una figura, una primera figura obligatoriamente islámica, es decir, que profesa la fe del Islam, o bien tienen algunas leyes derivadas de la Sharia, que es la jurisprudencia del Islam, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, no todos. No todos, por no, eso no digo. Todo. O sea, todo se mueve en esas tres posibilidades. Sí. Con Túnez como lo más extremo en lo democrático, sí, y Arabia Saudita como lo más extremo en lo monárquico. Exacto. ¿Sí? Vamos, o Irán, vamos por bien. Ejemplo. O Irán, perfectamente. Después, lo que son países islámicos son considerados por los musulmanes Dar al-Islam, es decir, la casa del Islam. Y todo lo que no es Dar al-Islam es Dar al-Harb, vale decir, la casa de la guerra. Por eso, para los que a mí me dicen normalmente que el Islam es una religión de paz, yo ya tengo que empezar a reírme por las denominaciones. O sea, si es casa de la guerra, es casa para hacer la guerra. Si bien hay un territorio intermedio, que es aquel que dominan los islámicos y donde cobran tributo a los no islámicos, básicamente el mundo se divide en la casa nuestra, que está en paz, y la casa de los otros, que está en guerra con nosotros. O sea, esa es la concepción universal del Islam como religión. Hasta ahí vamos bien. Ajá. La verdad, no soy experto en Islam. No. Eso te estoy contando. Si me salgo de la historia, porque, a ver, yo lo que quería comentar un poco es que yo recibí una avalancha de comentarios. Mirá, me tomé el trabajo hasta de leer comentarios en francés con mi rudimentario francés aprendido en el secundario. Uh-huh. Y la enorme cantidad de repercusiones en artículos periodísticos que se produjo después de lo de Charlie Hebdo, tratan el tema como un tema exclusivamente político, como si lo religioso no estuviera presente. Y yo tengo la idea de que es todo lo contrario, porque desde 1979, cuando el Ayatolá Khomeini provoca el golpe terrible en Irán, todo el panorama ha cambiado y la religión, que dicen que es el opio de los pueblos, no es más opio, sino que se convirtió en estimulante para toda la región del Dar al-Islam. Y hoy en día surgen grupos terroristas por todos lados que provienen del Islam. No es la única religión que los provoca. No, claro. O sea, la maldad está en toda religión, si es así. Pero da la casualidad que en el Islam hay toda una filosofía que proviene de su libro principal, del Corán, que habla concretamente de esto. No es como en el cristianismo, que uno va, toma los evangelios y, si bien encuentra palabras en contra de la paz en algunos versículos, no es que todo el tiempo permanentemente se hablan de conceptos como la yihad, la égira y demás. Entonces, la idea mía o la pregunta mía es: ¿qué pasa con Occidente cuando te vienen a traer, digamos, su ideología? Porque lo que ocurre es que en Europa ahora hay una cantidad importantísima de musulmanes, creo que en estos momentos ya van por el 20%, van cerca del 20%, y eso es una cantidad enorme, y es un problema también dentro de los países europeos, justamente porque el Islam como ideología es totalitaria, antidemocrática, antilaica. Entonces, ¿qué es lo que se hace con eso? Bueno, yo creo que principalmente, hay, como vos decís, hay distintos tipos, no solamente de países, sino uh-huh. también de interpretar el Islam. Distintas formas de interpretar los libros sagrados, ¿no? Como existe también distintas formas de interpretar la Biblia en el cristianismo o la Torá. ¿Vos leíste el Corán? No lo leí. Mala idea. Por eso te digo, no soy experto en Islam. No, pero a ver, como analista político, sí. El Corán es el libro básico del Corán, del Islam. O sea, tienen algunas modificaciones que se hacen con lo que se llama el hadith o los hadithes, que son los comentarios de Mahoma, y la sunnah, que son las costumbres de Mahoma. Pero el Corán es el libro básico, un libro increado, vale decir, un libro que se creó en algún lugar metafísico, según dicen, y que se le reveló a Mahoma y que nunca tuvo cambios. Falso completamente, porque es un libro hecho por hombres que fue cambiando a lo largo de los siglos, sobre todo de los primeros siglos del Islam. Sura, se divide en capítulos que se le denominan Sura. Ajá. Bueno, Corán 9:29. Matad a los que no creen en Alá ni en el último día y no prohíben lo que Alá y su apóstol han prohibido. Y a todo aquel que no practique la religión de la verdad entre los que han recibido el libro, es decir, la Biblia, los que vienen de Abraham, porque el Corán repite en gran parte lo que es la Biblia y el Nuevo Testamento, el Viejo y el Nuevo Testamento. Hasta que hayan pagado el tributo con sus propias manos y estén humillados. Vos explícame de esta frase qué se puede deducir a nivel, o sea, matad a todos los que no creen en Alá, ni en el último día, ni en lo que dice el profeta. Bueno, es una frase tajante, no es hay nada que discutir tajante, ahí. Pero es que esa frase se repite infinitamente dentro del Corán. Él es uno de los libros más repetitivos que existen. Todo el tiempo se está hablando en contra de cristianos y judíos. No es como el leve prejuicio que vas a encontrar en Lucas o en Mateo de los del Nuevo Testamento, incluso el fuerte prejuicio que vas a encontrar en el Pentateuco, en la Biblia. Esto va directamente en contra y habla claramente de qué es lo que hay que hacer con los no creyentes y cómo los no creyentes son el mal. Claro. O sea, es muy difícil tratar de compatibilizar esto con las ideas de iluminismo que tenemos en Occidente y que consideramos, entre ellas, por ejemplo, los derechos humanos como algo intocable. Entonces, yo lo que pregunto es si desde el punto de vista político no hay alguna forma de encontrar una manera de no verse amenazado. Bueno, yo ante esto yo preguntaría otra cosa, ¿no? Preguntaría, ¿todos los musulmanes con esto son potenciales terroristas y siguen a rajatabla su religión? No, pero todo avance que se ha producido en el Islam fue en contra o espaldas de lo que dice el Corán. Es decir, a mí me sorprende mucho cuando, por ejemplo, escucho al presidente Obama decir que ISIS no es islámico. Ajá. Cuando en la bandera de ISIS encontrás la frase que define a todo el Islam. Claro. Vale decir, Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. Está escrito en la bandera del Islam. Sí. Los que están en ISIS son lo que se llamarían profesores del Islam, muftíes, muchos claro, de ellos. Muftíes, sí. Entonces, uno se pregunta, ¿de qué Islam están hablando? O sea, ese es el tema. Cuesta un poco llevarlo adelante en la conversación, precisamente porque hay una visión totalmente incompatible. Vamos a suponer, como quiere el Pew Forum, ¿viste el Pew Forum que hace las estadísticas habitualmente? Bueno, calculale que haya en el mundo, no sé, 100 millones de musulmanes. Ellos estiman que entre un 15 y un 20% simpatizan con las ideas de los terroristas. ¿Qué te está diciendo eso? Que hay 10 millones de personas que simpatizan con los terroristas. Claro, pero es más complejo el tema. Por supuesto. Es más complejo. No, estamos despuntándolo, estamos, digamos, descabezando. Bien. Te digo, no, por ejemplo, para tomar un ejemplo, Irak. Sí. Irak ha estado, bueno, bajo el dominio de Saddam Hussein. Ajá. Varias décadas, un par de décadas. Cae Saddam Hussein con la invasión de Bush de Estados Unidos. ¿Y quién sube al poder? Los que estuvieron relegados. La mayoría, chiita, porque Saddam Hussein era laico, pero pertenecía a la comunidad sunita. Y sí, aclaremos brevemente. Hay varias comunidades, llamémosle vertientes y demás. Están los sunitas, los chiitas, los jariyíes y algunos menores. Pero básicamente la mayoría es sunita en el mundo y después están los chiitas. Pero dentro de los chiitas también hay divisiones. Están los hutíes que acaban de tomar el poder en Yemen. Claro. Por si no lo sabías, te doy la primicia. Sí, ya estamos en medio del tema. También cuando hablamos de países se nos complica porque el trazado de los países fue en cierto modo obra de europeos. Claro. Y fueron errores en muchos casos. Después de la Primera Guerra Mundial, ahí claro. Se reparte. No, incluso en la segunda, Churchill inventa Transjordania, que hoy en día se llama Jordania, y algunos se ríen diciendo que lo recordaban volcado sobre un mapa y trazando los límites de su país, ¿no? Claro. Por decirlo así. Bueno, una locura, pero que forma parte de nuestra historia. Claro, y otra cosa que hay que destacar es que musulmán no es sinónimo de árabe. No, por ejemplo, en musulmanes absoluto. Turcos, musulmanes persas, musulmanes hasta, bueno, sudeste asiático, en India mismo. Bueno, India hay musulmanes argentinos, sí, hay musulmanes... Sí, sí. A ver, el musulmán como tal es simplemente aquel que se somete al Islam. Musulmán significa eso, el que se somete. Ajá. Islam significa sumisión. Entonces... Hay musulmanes en todo el mundo, en todas las nacionalidades, porque se trata de una religión, del mismo modo que hay judíos de religión judía en todas las nacionalidades. Uh-huh. Esa es la idea. O sea, lejos de querer estigmatizar, porque aquí todo esto nos va a terminar llevando al tema de la islamofobia y demás. Es más, yo te propongo que lo charlemos dentro de un rato. Dale. Eso. Vamos a escuchar un tema, pero antes, vamos a hacer un comentario sobre lo que vamos a escuchar. Hace un tiempito, en el 2012, una banda de Noruega nada menos que Take, así se llaman, una banda de black metal, estuvo a punto de recibir, o mejor dicho, estaba por recibir un premio, que es muy importante allá, el premio Spelemann, a un tema en particular de su disco Norex Vapon, Armas Noruegas, se lo podríamos traducir, que, bueno, allá le dan premios a las bandas de black metal, increíblemente, como si fuera una banda mainstream, por algo es Noruega, por algo es la única, el único país donde la religión no está atada al Estado, de hecho, ¿no? En todos los demás todavía queda algún resto de cordón umbilical como mínimo. Uh-huh. Entonces, bueno, estos Take iban a recibir el premio y de golpe la comunidad musulmana estalló diciendo ¿cómo le van a dar un premio a estos tipos que en la letra de este tema, el tema se llama Orkan, lo podemos traducir como huracán, bueno, en la letra de este tema dicen al infierno con Alá, Mahoma y todos los musulmanes, ¿no? Entonces, bueno, se produjo una gran controversia. Y entonces ellos contestaron que no tenían nada que ver y que les parecía vergonzoso desde la libertad de expresión a cualquiera que estuviera dentro de lo que es el cristianismo, el islam o cualquier otra religión, porque ellos se consideran ateos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver qué dice el Corán acerca de los no musulmanes. Entre las cosas que dice el Corán, dice que comen como bestias, que son monos, que son cerdos, que son burros, que son los animales más viles a la vista de Alá, que tienen enfermedad en sus corazones, que son impuros de corazón, que son sordos, que son ciegos, que son mudos, que son negroides, hasta eso llega a decir, que sus trabajos, sus hechos, se probará que son inefectivos, que son basuras, que son ordinarios, que son transgresores pervertidos, que son injustos. Y por supuesto, puedo seguir con la lista largamente, pero además que el infierno les está asegurado y que van a tener infierno para toda la eternidad que quieran. Y de hecho, mira, está es tan así la locura de lo que mencionan, que en algún momento dicen que lo van a condenar a un fuego impresionante y que les van a renovar la piel para que sigan saboreando el suplicio. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se puede escandalizar la comunidad musulmana siendo que su libro sagrado dice semejantes cosas de los no creyentes? Políticamente incorrecto. Por decirlo menos, la verdad. Vamos a escuchar Ataque, esto es Orkan sonando en Tiempos Violentos. Después viene Simón Simons de Épica con una nota y luego seguimos charlando con Maxi. Yeah! Tiempos violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes. Solo. En Rock and Pop. Dicen que las mujeres quieren hombres fuertes, seguros, con calle, pero que sean sensibles. Dicen que los hombres quieren mujeres que los pongan en un pedestal, sean osadas, pero que no hayan tenido ninguna experiencia significativa antes de conocerlos. Uno, boludos. Por suerte existe un puente. Rock and Pop. Lo único en lo que estamos 100% de acuerdo. Rock and Pop, espacio publicitario. Allianz presenta Papo por Juanse. Estamos en el tiempo en que el ser humano. Juanse recorre la obra de Papo en una noche de rock and roll y blues. Una casa con 10 pinos. Papo por Juanse, en el Teatro Ópera Allianz, el 10 de abril. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Es una producción de 4F Argentina. Rock and Pop, fin espacio publicitario. De lunes a viernes, a las 7 de la tarde. ¿Se sabe cómo se va a llamar? Todo perdonado. 19 horas. Miki Luzardi, Río Sargenti, Adrián Cormillot. Luzardi, Sargenti, Cormillot. Todo perdonado. 19 a 22. El Rock and Pop. Donde el rock y el pop viven. ¿Eh? Viven. Cuando el mundo da vuelta más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible por parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones. Se ponen precio al aire que respirás. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. No hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes. No porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. La basura. La basura. Estamos en comunicación con Simón Simons, cantante de Épica, que va a estar tocando en Buenos Aires el 13 de marzo en el Teatro de Flores. En entrevista exclusiva para Tiempos Violentos, voy a saludar a Simón, por supuesto. Hi, Simón, how are you? Thank you for your time. Hi, I'm fine, thank you for calling. Great, dice que está bien, le voy a preguntar básicamente dónde está ahora, en medio de qué actividad la molestamos. So, where are you now and what do we get you doing? I just brought my baby to bed, but he's still awake. So I'm at home preparing for the upcoming European tour. I leave this Thursday, so I'm packing bags and doing less shopping of stuff that's needed on tour. Okay, dice que acaba de poner al bebé a dormir, que todavía está despierto, pero que bueno, estuvo haciendo sus cosas, haciendo un poco de shopping y esas tipo de cosas. Le voy a preguntar cómo se lleva con su nueva vida como música y madre a la hora de salir de gira y si en realidad es un prejuicio nuestro que para las mujeres es más difícil o en realidad es lo mismo para un hombre que es padre. Let me ask you this. How do you get along with your life as a mother on the road, you know, touring with the band? And is it really different for a woman than a man, or is it just a prejudice of us that we think that for a woman it's maybe more difficult to be a mom on the road? Well, I already know that our keyboarder, Kun, he has now 2 kids, that it's also difficult for dad to be away from the kids. But I can speak for myself as a mother. It's not easy, but it's my job, and I want to make it work. So far, it has worked, and we have this amazing job. But the downside of the job is missing family and friends. And now that I have a son, I of course miss him like crazy. But I'm also doing this for him, for his future. You know. It's work, and it's also fun for me to do. Dice que sí, que es difícil, pero que, por ejemplo, Colin Jansen, el tecladista de Epica, también tiene dos chicos y que ella lo ve, que es difícil, ve que es difícil estar lejos de sus hijos, que en el caso de ella ya puede haber de su experiencia como madre y que por supuesto que los extraña, pero que tiene un laburo que es excelente, que le encanta, que es el de tocar, y que entiende que una de las cosas que vienen con el trabajo es que extrañas muchísimo a tu familia y a tus amigos, y que ahora siendo una madre sí se vuelve loca, por supuesto, pero que también en algún punto lo está haciendo por él, para darle un futuro mejor. Eso, así que bueno, le voy a felicitar por el disco nuevo de Epica, de Quantum Enigma, y preguntarle cómo le está yendo hasta ahora, cómo están funcionando esas canciones en vivo, que son muchas de las canciones que vamos a escuchar seguramente el 13. So, congratulations on the Quantum Enigma, really good album, you know I have to say this, and I wanted to know how are those songs working live so far. Really cool, we love playing the new songs live. They just have a great vibe to them, and they are amazing live songs. So, and of course, they are the newest to our discography, and we haven't played them as much as, for example, Cry of the Moon. So it's still new and exciting, and we love how the songs sound live. They really work well live. Dice que sí, que le gustan, que funcionan bien en vivo, que todavía son muy nuevas y eso las hace más interesantes, más excitantes para tocar. Dice que les encanta tocar el material nuevo y que lo estuvieron probando en vivo, tocando, por supuesto, funciona bien, a la gente le gusta. Y le voy a preguntar cómo eligen a las favoritas de los fans, digo, si son los singles que ellos eligen para lanzar antes o si a través de las reacciones en vivo de repente generan nuevos clásicos y nuevas canciones que después incorporan a sus sets habituales. How long does it take you to spot a fan favorite song? Do you have any surprises with that? Maybe, you know, betting to a song, releasing it as a single, but maybe finding out then that another one worked better live. Do you change the set list regarding that? Well, we always ask the fans also on Facebook. We make these polls and we ask them which songs are your favorite. We already have a little bit of feeling when you write the songs and when you record the songs, which one would be a good single candidate. But for this record, it was quite difficult to find a nice, or to find one single, and we kind of have a couple. We have The Essence of Silence as a lyric video, then we have Unchained Utopia, second lyric video, and then in the end we have Victims of Contingency. And we even had more songs where we were all like discussing, oh no, we should pick this one or that one, and it was difficult. And we liked all the songs, and it's just a great album. So all of them are single potential. Dice que sí, que normalmente postean en Facebook o les preguntan a los fans cuáles son las canciones que más les gustan y cuáles son las que más les gustaría escuchar en vivo, y que en este caso les costó bastante encontrar alguna canción. Dice que el disco está buenísimo, que todas las canciones están buenas y tienen potencial para ser singles, por eso fueron editando varias. Primero sacaron el lyric video de The Essence of Silence, después salió Unchained Utopia, después Victims of Contingency, que acaba de salir, y que todas ellas son canciones que funcionan bien y que tienen potencial en vivo. Victims of Contingency es una canción muy pesada, la última que eligieron sacar. Le voy a preguntar por qué eligieron esa, y si era un mensaje que querían dar o si quieren eventualmente endurecer un poco quizás el sonido o la imagen de la banda. Victims of Contingency is a very heavy song, I was wondering if maybe you were trying to, you know, harden a little bit the image and the sound of the band by releasing it as a single. Well, yeah, we kind of wanted to do what we haven't done in the past and have a heavy song for a single. Normally you always go for the kind of more catchier, popular songs because it kind of addresses a bigger audience. But I think Victims of Contingency has a great mix of what Epica sounds like now. Like a really heavy riff, but still catchy melodies, and even grunts on vocals in the single. So, And Epica is known to be, we're a metal band, so it's okay to also throw in a heavy single, I think. Dice que sí, que le parece bien haber sacado una canción pesada, que es efectivamente más pesada que las otras, que son quizás más pop y más con más melodía, más suaves, pero que al mismo tiempo tiene mucho gancho, tiene una melodía vocal muy ganchera, que efectivamente es cierto, la tiene. Dice que Epica es una banda de heavy metal y que es contemplada como una banda de heavy metal, y por eso está bien que editen también una canción como esta como single y que es más agresiva y que le parece que está bueno para que la gente la escuche también en vivo. En este disco tocaron muchos temas terrenales, hablan de Alzheimer en algunas letras, hablan de cuestiones que tienen que ver con el vacío comunicacional, etcétera, y las nuevas comunicaciones, la nueva era, digo, ciertas problemáticas que evidentemente les interesan y les preocupan. Le voy a preguntar si cree que el mensaje que manda la banda es importante, digamos, que importa el mensaje que llegue a la gente, o lo hacen como una especie de catarsis, digamos, para ellos, porque a ellos les interesa el tema. You touched a lot of social issues in this record, and real earthly issues, you know, maybe philosophical, but also, you know, Alzheimer and communications and media. I wanted to, and responsibility about your actions, for example, in the last video. I wanted to know if, do you think it's important the message that gets across to the people, or maybe do you do it just because you are interested in those topics and don't care so much about what the people does or interprets? It's a little bit of a mix, of course. First of all, you have to be interested in it. And the topics for this record, they basically originated from Mark, because he's very much interested in quantum and quantum physics. And he's read lots of books about it, and he already was writing about it, Design the Universe and Kingdom of Heaven. So he wanted to continue that, and we just loved the idea of the quantum enigma, that if you kind of strip it down to the core, is that you cannot know what reality is. And that's, of course, very philosophical, and you can totally talk about that for hours. And yeah, Epica is basically a band with very philosophical lyrics. We want to make people think, but of course it comes from our interest, like I write a little bit more about personal stuff happening in my life or people around me. I'm more keep stuff political, scientific and philosophical as well. So Epica is known to be a band that has lyrics with meaning, and our fans appreciate that. They read the lyrics, they interpret it, and so it's fun to hear what they think the lyrics mean. Because we don't write like very in your face lyrics. We still write it in a kind of poetic way. Yeah. So there is room for interpretation, and I think it's great that if you can write music, you can also carry a message, because you can reach a lot of people and you can make people start thinking about what's happening in the world and how we can all kind of contribute and becoming a better society and more. Yeah, I understand. Dice que hay, están las dos partes, digo, que por un lado es una cosa mezclada, por un lado tiene que interesarte el tema, pero por otro lado también Epica es una banda que es conocida por tratar de hacer pensar a la gente y por tratar de comunicar en sus letras cuestiones interesantes de este estilo. Dice que a Mark particularmente, Mark Jansen, le interesa mucho la física cuántica, que por eso se enganchó con este concepto, lo charló con la banda y de Quantum Enigma les pareció, el enigma cuántico les pareció un concepto muy interesante que se podría hablar durante horas. De ese tema, que ella escribe más sobre cuestiones personales y él sobre cosas que le pasan en su vida y él sobre temas políticos o científicos, pero que sí, Epica es una banda que se caracteriza por eso y la gente está esperando también un poco eso, y sí, considera que es importante el mensaje porque es la oportunidad que tenés de llegarle a un montón de gente con las cosas que decís y tratar de hacer que todos piensen juntos en los problemas del mundo y en cómo hacerlo un lugar un poco mejor. Bueno, esta cosa de las mujeres en el metal generó como una cultura de bandas de minas en el metal, y ella va a aparecer ahora en un documental que se llama The Voices of Women in Metal, y le quería preguntar si le parece que sigue siendo importante o si hace bien o mal, digamos, para la imagen de las mujeres en el metal separarlas de los hombres, o si ya estamos en un punto en el que hay tantas bandas que no tiene ya sentido hablar del género de la vocalista o del vocalista. You will be featured in this upcoming documentary, The Voices of Women in Metal, and there is like this subculture of metal bands fronted by women. What I wanted to ask you is if it's good or bad for, or maybe a third instance, for women in metal to be separated from the men in this way. I mean, there are a lot of bands, and maybe it's time for us to just talk about the bands, never mind if the singer is a man or a woman. But that's my opinion. I wanted to know yours. I don't have to express my opinion here. Yeah, Oh, I kind of agree with what you just said, because in, let's say, like 15 years ago, when I was just Nightwish, Lacuna Coil, then Temptation, The Gathering, those were, like, it was just a handful of bands with a female singer, like metal bands with a female singer. So it was something new, and the style was slightly comparable. So if you say female fronted metal, then you had kind of an idea of how it would sound like. Mm-hmm. Nowadays, there's so many more metal bands with a female singer, and they just have this, they're all different styles of metal. So just saying, oh, it's a female fronted metal band doesn't say much, except for the part that there's a singer, a female singer. And there are so many different styles of metal with male singers. But you don't say, yeah, it's a male fronted metal band. So I kind of think it's also time to just call it metal band and not put it in this sex corner, male or female. Yeah. Doesn't matter, because it doesn't say anything about the style of the metal band. Great. Sí, dice que está bastante de acuerdo que hace 15 años, cuando empezaron los grupos como Nightwish, Lacuna Coil, The Gathering, por ejemplo, Within Temptation, dice que sí, era algo nuevo y que como había ciertas reminiscencias muy lejanas entre el sonido, era fácil de repente referirse a eso como female fronted metal, metal con a mina al frente, digamos. Y que con el tiempo se fue diversificando tanto y hay tantos subestilos en el metal que la verdad es que si canta un tipo o una mina no dice nada sobre el género. Hay muchísimos géneros de metal y si vos decís male fronted metal, o sea, metal con un varón al frente, no estás diciendo nada sobre el estilo de la música, con lo cual poner a las bandas con mujeres al frente en un rincón como para separarlas por sexo no estaría ayudando demasiado y no tendría mucho sentido a la hora de hablar del tipo de sonido que tiene la banda. Quizás simplemente decir una banda de metal en este caso sería mejor. Bueno, era Simon Simons de Epica que se tomó el tiempo para charlar con Tiempos Violentos. Simon, thank you so much for your time and for your kindness in this interview. Thank you, and yeah, maybe see you then when we are playing in Buenos Aires. Of course you will. Nos vemos el 13 de marzo en el Teatro de Flores con Simon Simons de Epica. Thank you so much, Simon. Bye. Yeah, thank you. Muchas gracias. This mass terrorism is the new evil in our world today. We'll be right back. donde el rock vive. Y te habíamos prometido Meet and Greet con Arkenny para vos que sacaste la entrada para el show del día 10. Bueno, te habíamos prometido algo particular, es decir, un par de Meet and Greets para conocer a los Arkenny. Gracias por el aplauso, Diego La Cruz ahí en la consola, valientemente, la transpiración corre a través de los botones porque le pone unas ganas terribles. Y nosotros vamos a hacer este concurso del día de hoy por el Meet and Greet. Acordate, tenés que tener la entrada ya sacada para que esto sirva. Esto es muy sencillo, llamando al 4535-7625 y contestando cómo se llama la actual cantante de Arkenemy. Los primeros que llaman ganan, los primeros dos que llaman. 4535-7625. No digas que no te lo advertí. Ya estamos entonces con el concurso. Está corriendo ya. Y nosotros vamos a continuar con una novedad. Pero es una novedad que tiene que ver nada menos que con lo que estamos hablando recién con Maxi, que ahora vamos a continuar. Vamos a presentar una banda llamada Akrasikauda de Irak. ¿Sí? Que algunos dicen que es la primera banda de heavy metal de Irak. Entre paréntesis, el tema con el que cerramos la nota a Simon Simons es Facade of Reality, que es un tema de Mark Jansen basado en, o inspirado en el 9-11, en el atentado a las Torres Gemelas. Todo tiene que ver con todo, esa es la realidad. Bueno, la cuestión es que estos muchachos de Akrasikauda llegaron al conocimiento masivo por un particular documental que se titulaba Heavy Metal in Baghdad. Se imaginarán lo difícil que era tener una banda de heavy metal en un país como Irak y bajo el gobierno, el régimen de Saddam Hussein. Realmente problemático porque además en algún momento para poder continuar tocando tuvieron que hacer un tema en honor de Saddam, de las juventudes de Saddam y demás. Algo verdaderamente terrible. Y en algún momento también tuvieron que emigrar de Irak porque la presión, las amenazas de muerte, el que los consideraran satánicos, algunas otras cosas como por ejemplo que el headbanging en Irak está prohibido por la ley islámica porque supuestamente hacer el headbanging es imitar la tefilá, vale decir, los rezos de los judíos. Y eso está prohibido completamente porque en el Islam se prohíbe el contacto con los judíos. O sea, toda esta locura que te estoy contando la vivieron los muchachos que luego tuvieron que emigrar a Siria. De Siria se tuvieron que ir a Turquía y de Turquía finalmente fueron a parar a Estados Unidos, donde están grabando su nuevo disco, ya terminaron de grabarlo. Y tenemos un tema de esta banda, de Akrasikauda, de Irak, nada menos que para presentar del nuevo trabajo. Es un adelanto de su próximo disco titulado Gilgamesh 2015. El tema se llama Rise. La banda, la primera banda iraquí del heavy metal, Akrasikauda. We'll be right back.

Así es. Blind Guardian haciendo otra guerra santa, Another Holy War. Y te doy la última chance para que puedas ir al Meet and Greet de Arch Enemy este próximo 10 de febrero, si es que ya tenés la entrada. Llamando al 4535-7625 y contestando cómo se llama la actual cantante de Arch Enemy, te podés ganar un Meet and Greet con ellos directamente. ¿Qué tanto? Seguimos charlando acá con Maxi. Estábamos hablando, estábamos empezando a hablar acerca del tema Irak y demás, con el que vos estás bastante conectado actualmente, ¿no? ¿Es así? Claro, sí. Estábamos hablando de por qué tanta gente banca a grupos terroristas en Irak, por ejemplo, ¿no? Sí. Recordemos que el ISIS es la nueva amenaza del terrorismo islámico, más que Al-Qaeda en este momento, no tiene más cartel. Te iba a preguntar, pero termina primero con esto, sí, y después, bueno, te voy a preguntar al respecto. Claro, está en Siria y en Irak, operando, tiene su propio territorio, crearon un califato, ¿no? Y vos me decís, bueno, hay un montón de gente que, un montón de pobladores de Irak que están con ellos, que se sienten identificados, me diste un número que no recuerdo cuál es, cuántos millones de personas, hay una estadística. No, sin importar, o sea, el 15-20% se estima que son simpatizantes, y aparte es lógico, porque si lees el Corán dice exactamente eso. Claro. Bueno, en el caso particular de Irak, lo que sucedió es lo siguiente. Después de la dictadura de Saddam, el gobierno que Estados Unidos pudo poner en su lugar, porque la verdad tuvo que llegar a un acuerdo con Irán para formar un nuevo gobierno, subieron la comunidad chiita, puso a su representante y empezó a gobernar, que estuvo relegada durante el gobierno de Saddam Hussein. Sí, que era sunita, claro, es suní. Sí, sunita pero laico, eso es muy importante aclararlo, ¿no? Porque no era un gobierno religioso. Entonces, los sunitas, con los chiitas en el poder desde 2007, o más o menos 2006-2007, cuando empezaron a asumir formalmente, se empezaron a verse relegados porque los chiitas comenzaron a introducir en las leyes del país temas religiosos, como decíamos al principio. Entonces los sunitas se habían relegado por cuestión de diferencia con los chiitas. Al llegar una guerrilla cruzando la frontera desde Siria, al llegar a Irak, mucha gente se vio representada no solamente por la idea, sino porque el mismo ISIS, para crear simpatías en la población sunita local y que los apoyara, les dio bastantes prebendas a esta comunidad y entonces se vieron una situación política mejor, aunque no todo significa que todos estén de acuerdo con las matanzas y las aberraciones que hacen. Es el gobierno que les toca, como les tocó estar bajo los chiitas, como les tocó estar bajo Saddam. La pasan mejor, entre comillas, con el ISIS, aunque parezca increíble, ¿no? Entonces, la aceptación en Irak es por eso. Es un tema, como yo te digo, siempre vos me decís, lo religioso es importantísimo, es cierto, lo religioso en este tema del ISIS y de Medio Oriente es central, pero para mí prevalece en este caso lo político, como te he dicho otras veces. Y después otro tema que veníamos charlando, de la cantidad de 50 y pico de países que son musulmanes, cuya mayoría son musulmanes, yo te decía que, me leíste pasajes del Corán totalmente brutales, ¿no? Tengo más, ¿eh? Hay 250 nada más que 250 pasajes dedicados a la Guerra Santa. Claro. Dentro del Corán, y después hay muchos otros contra los homosexuales, contra las mujeres, contra los discapacitados. O sea, el Corán no es un libro piadoso en el sentido que nosotros entendemos desde el cristianismo, por ejemplo. ¿No? Sincero ser cristiano. Claro. O sea, pero con esto te voy a decir todo. La Biblia parece un libro inofensivo al lado del Corán. O sea, el odio, la sangre, todo la amenaza a los derechos humanos que transpira el Corán centuplica la barbarie de la Biblia. Y eso es importante que la gente lo tome en cuenta. O sea, cuando hablábamos antes de un término que yo detesto profundamente, que es islamofobia, porque además es un término que no nació ahora. Es más, mira, voy a hacer una cosa que no suelo hacer en el programa, pero hoy como sé que estás vos, que vas a entenderlo perfectamente, voy a leer algo de un libro. Breve, ¿no? Esto lo es el origen de la palabra islamofobia. Hay un libro que se llama La tiranía de la penitencia, de Pascal Bruckner, un tipo que está muy en contacto con Manuel Valls, el ministro de Seguridad de Francia, que en estos días tiene el penoso deber de detectar células terroristas dormidas en territorio francés y controlar que la población se sienta más o menos tranquila, tanto los musulmanes como los no musulmanes y demás. Bueno, este Pascal Bruckner salió. Y el tipo hace toda una historia de la palabra islamofobia en este libro y dice: para prevenir cualquier reprobación, los integristas acuñaron en la década de 1970 el término islamofobia, que supuestamente equivale al de xenofobia. Este escudo semántico se utilizó por primera vez contra la feminista estadounidense Kate Millett, culpable de incitar a las mujeres iraníes a que se despojaran del chador, y más tarde contra el escritor angloindio Salman Rushdie en la década de los 90 con motivo de la publicación de Los Versos Satánicos. Uh-huh. O sea que Pascal Bruckner hace que, o sea, marca como comienzo de esta palabra horrorosa que es islamofobia. Digo horrorosa porque una fobia es un término médico. O sea, no tiene nada que ver con, o sea, si llamáramos a esto antiislamismo, como hay un antijudaísmo, por ahí tendría sentido, pero al no haber una cristianofobia o una budistofobia, tendríamos que empezar a buscar locuras. ¿Acaso vamos a Medio Oriente y decimos que en Medio Oriente son occidentofóbicos? No, bueno, hay gente que lo sostiene. Es que seguramente es así porque hay toda una escuela, digamos, de integristas que sostiene que el mal es Occidente en conexión con el sionismo. Claro. Entonces, bueno, desde ese punto de vista tiene que ser así. Pero hablar de islamofobia en Occidente me parece de una enormidad. Estoy 100% de acuerdo con Pascal Bruckner y con Salman Rushdie, que padeció una de las peores torturas psicológicas que se puede tener, que es lo de que pese una fatua sobre él. Una fatua es un artículo de jurisprudencia que lanza un doctor de la ley, un muftí, y que, por ejemplo, dice que aquel que te vea te tiene que matar en nombre de Alá. ¿No? Sí, entonces, es una persecución de por vida. Tío. Claro, y a cualquier lado donde vas no sabes dónde se va a materializar el terrorista fanático que te va a tirar una piedra o te va a pegar un tiro. Entonces el tipo tuvo que estar oculto durante mucho tiempo. Es más, no solamente le pasa a él, le pasan a activistas, bueno, acá mencionaban a Kate Millett, pero le pasan a activistas como Ayan Hirsi Ali, una somalí que fue mutilada genitalmente en Somalia y que luego, bueno, ahora está viviendo en Holanda, obviamente protegida y demás, pero a la cual acusan de islamófoba, ajá, siendo que es una militante por los derechos de las mujeres. Es más, te voy a tirar un dato verdaderamente loco. Uno de los acusados de islamofobia fue Brigitte Bardot. Mirá. ¿Por qué? Porque Brigitte Bardot es militante por los derechos de los animales. Sí. Y el halal, que es la manera en que los árabes preparan su comida ritualmente, igual que el kosher de los judíos, es decir, desangrando al animal hasta la última gota para luego utilizar su carne exangüe, valga la redundancia, es una tortura espantosa para los animales. Bueno, por su protesta contra el procedimiento del halal en Francia, la acusaron de islamófoba. Es una locura, un delirio completo. Es decir, es la manera en que el Islam, con todo su totalitarismo, trata de cubrirse y de protegerse de las críticas de aquellos que hacen justas críticas hacia los procedimientos del Islam. Bueno, eso es lo loco. Quizás lo que te hace ruido, que a mí también me hace ruido, es la mala utilización quizás del término, ¿okay? Por ahí deriva de xenofobia, digamos, está en conexión con la xenofobia. Es que sí, es que seguramente, como decía Pascal Bruckner, viene por ese lado. Claro. Digo, lo que te hace ruido también puede ser cómo se utiliza la palabra antisemita, que muchas veces... Bueno, no me hace ruido, me parece estúpido, claro, directamente, veces, porque antisemita habla lo mismo de los judíos que de los árabes, exacto, que ambos son semitas. Se utiliza solamente para los judíos, aunque... También los árabes, claro, entra dentro de la familia semítica. Acá lo tenemos que llamar a Luis Aranowski a cantarnos su tema, actitud antisemita, precisamente. Vendría bárbaro, no lo tengo acá el tema, pero sí. Claro, me refería a que todo lo, algunos fanáticos, todo lo anti-israelí lo confunden con antisemitismo y no tiene relación. De hecho, le pasó a Roger Waters, de Pink Floyd, claro, hace muy poco, porque salió a hablar en favor de los palestinos en Gaza y lo acusaron de antisemita. No, oiga, pero mire que yo los que estoy defendiendo también son semitas, lo que quiero es que no tiren bombas, eso es la idea. Justamente acá vamos a hablar de algo que tiene que ver. Hay muchos grupos terroristas, uh-huh. algunos muy notorios, como el caso de ISIS, otros más perdurables, como el caso de Al-Qaeda, uh-huh. y otros muy específicos, como el caso de Hamas, claro. ¿no? En Palestina. ¿Qué conexión a nivel internacional hay entre todos estos grupos? Bueno, en primer lugar, antes de explicar uh-huh. la diferencia o la semejanza entre cada uno, hay que desconfiar de si realmente existen estos grupos terroristas. A la miércoles. ¿En qué sentido? A ver. Concretamente sí, existir existen, pero digo, la cabeza, sí. los líderes, si tienen realmente un fin religioso, un fin político, y volvemos a lo mismo. Uh-huh. Y para quién es funcional, detrás, quién lo financia, detrás sí. de ellos quién está. Por supuesto, usan a una masa creyente, ¿no? Ajá. Los llamados idiotas útiles en política, también se pueden llamar en bueno, religión. A ver, admitamos algo. O sea, yo puedo entender, hay un montón de actos terroristas que vienen del terrorismo islámico. Uh-huh. Cantidad. La mayor parte de ellos se desarrolla en el Dar al-Islam. Uh-huh. Pero un crimen como el de Charlie Hebdo, con tipos que entran encapuchados, gritando Allahu Akbar, que significa sí. Alá es grande, bueno... O bien los utilizaron por eso, o bien se trata de una falsa bandera, pero aprovechando los sentimientos religiosos de una parte de la población. Claro, seguro. Seguro. O sea, lo que pasa es la idea. Se desconfía, ¿no? De varios de los atentados del 9-11, del 11 de septiembre también. No se sabe si fue una falsa bandera o no. Uh-huh. Es muy fácil creer en las teorías conspiranoicas, porque una palabra fea, pero al menos te pueden llevar a cualquier conclusión, a la que quieras te llevan. Sí. Pero bueno, ahí puede ser tranquilamente la falsa bandera porque le es funcional a Francia y a muchos sectores de la derecha francesa o del extremismo francés, digamos, ¿no? ¿Vos decís que es que un atentado como el de Charlie Hebdo le podría haber servido eventualmente a ciertos sectores de la política francesa, vamos a llamar así? No quiero pensar en Marine Le Pen ni nada por el estilo. No, del socialismo francés. El socialismo francés, de acuerdo. ¿Y no tendría utilidad para el terrorismo islámico? Sí, para ambos, ajá. seguro. ¿Por qué? Porque, como te dije antes, en cierto caso en Siria hubo una conexión directa. Francia uh-huh. los armó para derrocar a Bashar al-Assad, que es el presidente de Siria. Ahora, como surgió esto de Charlie Hebdo, Francia con esto justifica no solamente un bombardeo en Irak y una intervención en Irak, sino que también justifica intervención en otro país musulmán como Malí, que están desde el 2012, que era altamente impopular entre los franceses. Uh-huh. Y bueno, la República Centroafricana, que si bien no es un país musulmán estrictamente, los musulmanes tomaron el poder y Francia está luchando contra los musulmanes en Centroafricana, cuando en realidad detrás de eso se encuentra lo que se llama la Françafrique, que es la política colonial francesa, una reedición de la política colonial francesa uh-huh. por los recursos, pero principalmente no para la extracción de recursos, sino también contra su principal competidor en el mercado, que es China, ajá. que tiene un avance feroz económica y comercialmente y políticamente en África, y Francia llevando tropas y llevando empresas, afirma sus lazos comerciales y económicos con África. Y yo pregunto, ¿no hubiera sido más práctico atacar a algo menos difuso que la libertad de expresión? Bueno, ese a ver, uno de los lemas de la... Por el 9-11 pienso yo, ah. O sea... ahí el ataque a las Torres Gemelas era un ataque a un centro comercial. Sí, centro económico, financiero, exactamente. Mundial. Exactamente, eso tenía mucho sentido. Uh-huh. Esto no tiene mucho sentido, porque aparte la cantidad de bajas no parece ser tan importante a la hora de calcular el impacto. No, claro. Pero sí a nivel simbólico es muy fuerte y va contra los valores más progresistas de Occidente. ¿Sí? O sea, claro. Que me resulta raro desde ese lado. Sí, yo no sostengo fervientemente que sea una falsa bandera. No, no, tengo, no, estamos hablando de hipótesis, claro. Por supuesto, no es la idea para nada. Yo lo que te pregunto es, a ver, fuentes de financiamiento hay de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Una de ellas es, viene de Arabia Saudita. Seguro, sí. ¿No? Y que además tienen sede en Londres. Claro. Hay una cantidad de hoteles que son propiedad de... miembros de la Casa Real de Arabia Saudita. Uh-huh. Y además de eso, hay en Londres una permisividad particular para el Islam que incluso hace esto que te digo yo, de que la islamofobia cree un efecto contrario. Por ejemplo, Paul Weston, que es uno de los aspirantes al, digamos, al mercado común europeo como uno de los líderes, estaba dando un discurso y empezó a citar a Churchill. La opinión que Churchill tenía del Islam, y fue detenido por eso, por hostigamiento religioso y racial, por islamofobia, digamos así. O sea, es verdaderamente loco que un inglés citando a un prócer inglés, encima reciente, sea detenido, al menos no condenado por ahora, por justamente decir sus palabras, repetir sus palabras. Eso te habla que la libertad de expresión está realmente hackeada, pero por lo políticamente correcto, no por la islamofobia. No, la autocensura se ejerce también desde ese lado. Pero ahí hay más que autocensura, ahí hay una censura concreta. La otra, el otro caso específico, el de Pegida, el grupo alemán, ¿no? Que es el digamos, la contracara de Marine Le Pen, ¿no? Y que salieron a la calle con dos banderas que realmente incitaban el odio. Una decía respeto, la otra decía tolerancia. Imagínate si no es incitar el odio eso. Bueno, la cuestión es que al líder luego lo echaron del trabajo por participar de la marcha, al líder de Pegida. Y son ciudadanos preocupados. Muchos de ellos tienen ideas nacionalistas, no me cabe duda, pero preocupados porque se está produciendo una islamización de Europa y toda victimización que protagonizan los islámicos es tomada en serio, mientras toda protesta que hace el resto de la sociedad no es tomada en serio. No te creas, la marcha que hubo en París la otra vez fue no solo legítima, sino que fue tomada en serio. No estoy seguro. Por los líderes políticos que fueron. Sí, pero estuvieron, a ver, alejados de la multitud. A ver, hubo atentados contra no islámicos en Dinamarca, en Alemania, en Suecia y Noruega. Demás que pasaron inadvertidos prácticamente. En cambio, como había un fuerte cordón policial sobre las mezquitas, hubo un par de piedras que se tiraron y eso causó un revuelo terrible. Empezaron a hablar de islamofobia, se volvieron locos. No hubo un solo herido, un solo muerto, no hubo nada. Salvo un caso particular, vamos a mencionarlo, en Marsella, donde un señor acuchilló a una familia y inmediatamente se lo detuvieron y descubrieron que el tipo era un caso de atar y lo llevaron al manicomio. O sea que ni siquiera se puede tomar en cuenta. Claro. Así el de loco como suena. Pero bueno, es parte de lo que vivimos hoy en día, una situación muy rara en que los europeos se tienen que disculpar a sí mismos todo el tiempo por decir lo que piensan. Sí, yo creo que igual es un poco más amplio el tema, ¿no? Estoy bastante de acuerdo con lo que decís, no en todo, pero ¿en qué sentido es más amplio? Vayámonos 10 años atrás. Sí. ¿Te acordás? París. No era una fiesta, indudablemente. No te creas, ¿eh? ¿Te acordás los que incendiaban coches? Sí, me acuerdo, bueno, claro. La mayoría que eran descendientes de argelinos. Claro. Bueno, no utilizaban el tema religioso como denominador común ni como símbolo de pertenencia, sino como inmigrantes o hijos o nietos de inmigrantes insertados en la sociedad francesa. ¿Será por decisión propia, porque formaron guetos? Puede ser. ¿Será porque la misma sociedad francesa no los integró? También. También. ¿Será también que Francia en Argelia hizo un desastre, uno de los peores desastres del siglo XX? Bueno, también puede ser. Son hijos, son nietos, son franceses, pero no dejan de ser argelinos y seguir la tradición argelina. Sí. No invocaban el factor religioso. Todo eso sigue estando. Eso no se resolvió. Las masas siguieron creciendo. Lo que pasa es que ahora se agrega el factor religioso, que al estar exacerbado en Medio Oriente y al poder viajar tan fácilmente a Medio Oriente y volver con el pasaporte europeo, porque son europeos, ya se hace muy difuso el límite, ¿no? Entre discriminación racial o religiosa y terrorismo. Sí, pero vos sabés que ahí hay un punto de inflexión muy interesante. Porque justamente lo que se subraya de aquellos incidentes en aquella época es que había toda una juventud que pedía más derechos y no quería cumplir ninguna obligación. Y ese es un algo muy particular, porque si vos sos ciudadano de un país determinado, las obligaciones y los derechos tienen que estar en platos idénticos de la balanza. Entonces, vos pedís un montón de mejoras como inmigrante, pero no estás ofreciendo nada nuevo. ni nada bueno en el plato. Esa era la queja que había en aquellos días, me acuerdo todavía, de parte de ciudadanos que hoy en día pueden estar con Marine Le Pen o no, porque justamente ese es el punto. A mí lo que me sorprendió enormemente es que cuando se produjo el incidente de Charlie Hebdo, la reacción inmediata de prácticamente todo el mundo que hizo comentarios fue: esto es funcional a la derecha de Marine Le Pen. Y a mí me pareció una locura. Onda, ¿realmente me están diciendo eso? Acaban de matar a 12 tipos que representaban de una manera u otra la libertad de expresión y ustedes están preocupados porque la derecha va a sacar partido de ello. ¿Y la derecha qué hizo de mal en esto? Si se manifiesta democráticamente, va a las urnas, sigue todos los procesos, cumple con todos los deberes y los terroristas no hacen nada de ello. O sea, ¿cuál es la queja entonces? ¿Dónde está la queja exactamente? Eso es lo que yo no entendí, por ejemplo. Uh-huh. O sea, me cuesta mucho asimilarlo porque si estamos en un régimen democrático, el hecho de que te estigmaticen por ser de derecha, que para mí hoy en día hablar de derecha o de izquierda es de una obsolescencia, llamaríamos, realmente notable, es algo tan caduco en cierto sentido, porque realmente no hay nada que te defina como derecha o izquierda. No, básicamente es la participación del Estado y del mercado en la economía, eso es, digamos, pero la base. Es relativo. Y eso existe. Pero es relativo, algo... no creo que tengan mucha idea de mercado quienes realmente estén posicionándose desde una derecha o desde una izquierda. Desde ya no tiene nada que ver con la manera en que se originó el término. O sea, no tiene que ver... No tiene que ver con la Revolución Francesa. Claro, la Revolución Francesa, y que los que estaban a la derecha del rey querían que siguiera el rey y los que estaban a la izquierda querían remover al rey. Entonces unos son más radicales y los otros son más conservadores. Hoy en día carece de relevancia por completo, más teniendo en cuenta que hubo dictaduras de derecha y de izquierda, hubo regímenes autoritarios de derecha y de izquierda, prácticamente... Y hasta aliados entre sí. Claro, económicamente lo liberal que siempre había caracterizado a la izquierda ahora pasó al espectro de la derecha, es decir, no tiene más sentido hablar de eso. Y sin embargo, hubo como una suerte de criminalización de la derecha cuando ocurrió esto. Que te digo, me llama poderosamente la atención porque, a ver, si Marine Le Pen pide, vamos a dar un ejemplo así básico, ¿no? Pide la pena de muerte para los terroristas. Uh-huh. Yo particularmente no estoy de acuerdo con la pena de muerte, básicamente por una cuestión de efectividad, no sirve, está aprobado por todo tipo de estadísticas, pero no puedo negarles el derecho a que lo pidan y demás, pero no me aparta de la cuestión fundamental. No puedo decir, no puedo estigmatizarlos diciendo, ah, no, esta gente merece el peor escarnio y la peor burla porque son de derecha. No, son democráticamente viables igual que cualquier otro, hasta donde yo vi. No hicieron nada distinto, no mataron a nadie, no hicieron ninguna movida antidemocrática por sí mismo. Y sin embargo, el miedo era la islamofobia y la manera en que esto iba a ser funcional para la derecha. Eso es lo que nunca me cerró. Bueno, lo que yo he dicho con esto también es que es funcional al gobierno actual. Estábamos hablando de otra cosa, estábamos hablando de que a nivel de la política socialista y demás, y la injerencia en Siria y en Argel, me mencionaba vos, no, eso por supuesto, de hecho sigue habiendo una serie de lazos, y para mí lo más terrible a nivel geopolítico se dio hace ya tiempo, vale decir, cuando Occidente diseñó países a su medida en Medio Oriente o en África, y con ello creó una suerte de desconcierto muy particular. Pasa que es un mundo globalizado. Tarde o temprano vamos a tener que mirarnos las caras todos, comerciar todos con todos, hablar de derechos humanos todos con todos, no como ocurre actualmente que los países islámicos desconocen el Tratado de los Derechos Humanos que ha sido votado como universal en la ONU, y la vergonzosa ONU que aceptó un tratado de los derechos humanos especial para el Islam. Que eso es una de las grandes vergüenzas que pesa sobre las Naciones Unidas. Ajá. O sea, sí, realmente, sí. Porque vos sabés cuál es el toque, la sí, piedra de toque. Tiene que ser universal, ¿no? No, pero aparte, la piedra de toque en este caso particular es que el Islam estaba de acuerdo casi con todo, a regañadientes, pero casi con todo. Lo que no podían, con lo que no podían estar de acuerdo es con el tema de la apostasía. En el Islam, vos no podés escaparte de la religión porque está penado con la muerte. De hecho, hay 13 países islámicos que todavía tienen vigente la pena de muerte para los no creyentes. O sea, si vos no crees, sos candidato. El día que fue lo de Charlie Hebdo, a Rafi Badawi, un bloguero, un tipo que tenía un blog en internet, imagínate, vos, yo, cualquiera, bueno, el tipo en Arabia Saudita tenía un blog por internet, lo prendieron y le dieron una pena de 10 años y 1000 latigazos. Bueno, los primeros 50 latigazos se lo dieron el día de Charlie Hebdo. Entonces, tengamos en cuenta que el Islam no es un lugar fácil para vivir, mucho menos si vivís bajo la Sharia, es esta jurisprudencia y que va en contra del laicismo y de los derechos humanos de plano. Bueno, me nombraste Arabia Saudita. Claro. Que es la interpretación del Islam más extremista, el salafismo. Sí, sí. Exactamente. ¿No? O llamado wahabismo, mal llamado wahabismo. Sí, que es el salafismo. Sí, sí, sí. Era Muhammad ibn Wahhab, era un poco más amplio en realidad en opiniones y en participación y en figura también. Claro, pero la casa de Saud, acá viene el tema, el propio Ibn Saud había tenido relaciones prácticamente carnales con el nazismo. Hoy en día se olvidan mucho de esas relaciones que vienen desde muy atrás. Es más, a mucha gente los fue tomando por sorpresa en etapas lo que ocurre con el terrorismo islámico en todo el mundo. Por ejemplo, las raíces del integrismo islámico están a principios del siglo XX, con los hermanos musulmanes en Egipto. O sea, se va dando todo un proceso que se va pasando de territorio en territorio, de nación en nación y demás. Con el estallido en Irán del Ayatolá Khomeini, empieza la era del terrorismo religioso. Y ello, como parte del asunto, está cimentado en un antijudaísmo violento que en su momento acercó muchísimo a Hitler con Ibn Saud. De hecho, tuvieron una relación directa. Hubo árabes saudíes que fueron entrenados en el Tercer Reich y viceversa. Ajá. O sea, pelear en combate en desierto y demás. Claro, pero hoy en día no se puede decir que Arabia Saudita sea un país enemigo de Israel, por ejemplo. No, curiosamente no. Porque están del mismo bando sin tener relaciones. Exactamente. De hecho, ese es el motivo por el cual Bin Laden se enemista con la casa saudí, ¿no es cierto? Uno de los grandes motivos. El otro es la presencia de tropas norteamericanas. Bueno, para la guerra del Golfo en lugares sagrados. Bueno, justamente, norteamericanos equivalen a sionistas en el lenguaje de Bin Laden, por ejemplo, ¿no? Claro. El pobre muchacho, el hecho de tener 51 hermanos lo perturbó, finalmente. Sí, es grave, realmente. Te iba a preguntar, nos extendemos, pero bueno, no pasa nada porque de eso se trata en definitiva. Te iba a preguntar un poco cómo me estabas la contestando. Diferencia me había preguntado. Más que nada la relación entre ellos, porque leía un informe el otro día que me pareció interesante, que es como decir que ISIS, por ejemplo, le preocupa menos a Estados Unidos porque de alguna manera conoce a los líderes, pero les preocupa más una organización como Al-Qaeda, que es más bien fantasmal. Claro. Es intangible. Exacto. En cambio, ISIS tiene un territorio. Sí. Al-Qaeda no tiene un territorio fijo, sino que actúa, como actuó supuestamente en el 11 de septiembre, como en Atocha, en Madrid, en Londres, y no sé ahora en Charlie Hebdo si se lo adjudicó Al-Qaeda o ISIS. Porque se lo adjudicaron los dos. Uno era de Al-Qaeda y el otro era de ISIS. Sí, en realidad Al-Qaeda tiene más sentido, porque en realidad estuvieron formados en campos de Al-Qaeda, ¿viste? Claro. Pero qué sé yo. Sí, y bueno, ISIS es un desprendimiento de Al-Qaeda. Sí. Cuando luego de la guerra de Irak, cuando derrocaban a Saddam, una parte rebelde de Al-Qaeda, que se llamaba Emirato Iraquí, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero tiene que ver con Al-Qaeda, se desprendió y formó su propio Al-Baghdadi, es el líder de ISIS, el califa. Cuando sobrevino la guerra en Siria a partir de 2011, vio un terreno fértil, financiado por Francia y varios países monárquicos del Golfo. Se dice que algún sector de Estados Unidos, de los republicanos que pedían la intervención en Siria, financiaron con armas y con dinero al ISIS, creció y se hizo fuerte en Siria. Luchó contra Al-Qaeda en Siria, luchó contra las tropas gubernamentales de Al-Assad y cruzó de nuevo la frontera Irak, en un Irak totalmente desprotegido, ya sin Estados Unidos, con los soldados iraquíes mal entrenados. Y bueno, ahí pudo tomar armas, depósitos de armas, saltaron bancos y comprar mercenarios, porque hay que decirlo que la mayoría de los militantes y combatientes del ISIS son pagos. Ajá. Cobran un sueldo. Entonces, no se puede hablar tanto de creencias, sino también de un laburo. Digamos. Sí, a ver, acá viene la pregunta. ¿Por qué ISIS atrae tanta gente improbable como europeos, por ejemplo? Americanos, gente encima que por ahí tiene una instrucción importante. Estamos hablando por ahí de médicos, de ingenieros. O sea, se han reportado personas que se pasaron a este grupo terrorista de una manera casi improbable, ¿no? O sea, ¿vos qué pensás al respecto? ¿Qué leíste? Mira, como te digo, Al-Qaeda es fantasmal, como decíamos recién. Sí. ISIS tiene un territorio, tiene su propia moneda, tiene sus propias instituciones manejadas por ellos mismos, bajo la sharia, la ley. Claro, coránica. Pero a nivel doctrinal es muy básico. ¿Qué le puede atraer a un europeo de eso? Conozco. Si no es por dinero, es por, y, o por, y, o por creencia religiosa. Y hay buen dinero, che. Claro, porque ¿te estás interesando? Y siempre uno quiere saber, por ahí se termina lo de la radio mañana mismo y hay que ir a hacer algo. En el último año creció mucho, bueno, en las noticias está prácticamente omnipresente ISIS, con decirte que están comprando filiales o franquicias en Libia, en Nigeria, en Afganistán, en Yemen. Por supuesto no hay, hay una simpatía y como una... Al-Qaeda también establece su franquicias, por decirlo sí. De alguna manera. Ahora el ISIS, además de tener el califato en Siria e Irak, desconociendo las fronteras que trazaron los británicos y los franceses después de la Primera Guerra, establecen su propia influencia en otros países, que como te nombré recién, pero sí, se han hecho de mucho dinero, de muchas armas, porque Irak era un país muy, muy, muy armado antes y después de San Hussein. ¿Puede ser que la espectacularidad de las muertes que promocionan todo el tiempo, los decapitamientos, sí. Lo de quemar gente viva, lo de tirar... homosexuales desde la altura para que se estrellen abajo y todo eso, termina sirviéndoles de propaganda para atraer gente? Por supuesto, claro. Sí, sí. Y fíjate que las víctimas... Vivimos en un mundo enfermo, sí, definitivamente. Totalmente. Fíjate que las víctimas han sido musulmanes, judíos, cristianos, laicos, han sido... No apuntan solamente a un enemigo. Como enemigos son los que no creen en el ISIS, los que no están dentro del ISIS. Con los de Al-Qaeda se matan. Sí, bueno, porque consideran que los de Al-Qaeda están como un paso abajo en la creencia. Eso es lo que se dice, pero son grupos de poder, no dejan de ser grupos de poder. No, con Al-Qaeda no me cabe duda de que son grupos de poder, porque además se trata de ver quién sigue más atentamente el Islam. A mí siempre me sorprendió el nivel de fanatismo involucrado. Siempre me acuerdo de un detalle. ¿Te acordás cuando estaba vivo Anwar el Sadat? Sí, en Egipto. Lo asesinaron justamente, estamos hablando de esto. Bueno, en algún momento él se convirtió en algo así como un representante máximo de la religión en Egipto. Y uno de los detalles que ponía en práctica todo el tiempo era el callo que tenía en la frente de orar y golpear la cabeza contra el piso. Ajá. Que a mí siempre me pareció una locura. O sea, ¿cómo ese gesto te puede generar tanta adhesión? Estamos hablando de los países árabes, países del tercer mundo, un 66% de analfabetismo. Realmente... En Egipto, principalmente hay la religiosidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? La devoción religiosa es mucho más alta que, por ejemplo, en Túnez, que es donde funcionó la Primavera Árabe, sí, por ejemplo. Sí, tal cual. Y encima Egipto es algo así como un lugar muy variado, o sea, desde... Culturalmente, sí. Culturalmente, o sea, tenés un Naguib Mahfouz, que es un tipo perfectamente iluminado... Y al lado de eso tenés a los terroristas islámicos más salvajes y lugares privados de entrenamiento. Sí, tenés a los coptos que están perseguidos. También. O sea, es una variedad variado. Religiosa impresionante. Vivimos en un mundo mucho más complicado del que pensábamos y son tiempos impiadosos. Por eso vamos a cerrar la nota hoy con Maximiliano. No hablamos nada de metal. Y podemos hablar. Maximiliano tiene una remera de King Diamond. ¿Qué andas escuchando estos días? Lo de siempre, ¿no? Rage. Estoy con lo de Separación de Rage. Estoy mucho con las bandas tipo Épica, el metal sinfónico. Me interesa mucho Esoterion. Y bueno, y los clásicos, por supuesto, ¿no? Claro, los clásicos no pueden faltar nunca. Mira, te voy a presentar justamente una banda de Túnez. Ajá. No sé si la conoces, por ahí la conoces. Se llama Mairat. No. Es una banda de metal progresivo de Túnez. Claro, en Túnez se puede. Esa es la realidad. Se convirtió en uno de los digamos, el principal país en donde hay una visión laica, una visión totalmente inclusiva de todas las religiones, a pesar de ser un país netamente islámico. Uh-huh. Eso es lo loco. Sí, sí. Onda que, muchachos, se puede. O sea, se puede luchar contra la religión desde el lado de la política. Los hermanos musulmanes están dentro del parlamento como un partido más, conviven democráticamente. Que han tenido, los hermanos musulmanes han tenido épocas de terrorismo feroz y épocas de moderación notable. Por eso mismo, lo que se hace de bueno o de malo dentro de una religión siempre se hace a espaldas o contra de la religión. Porque imagínate que en Occidente nos pasó lo mismo. Si vos hablabas de la cristiandad del siglo XI, era una amenaza para el mundo. De hecho, lo fue a través de las cruzadas y fue una amenaza para judíos e islámicos por igual. Pero eso fue entonces. Si me hablabas en 1930, era una amenaza también el cristianismo, el catolicismo, específicamente por su relación con los regímenes totalitarios. Claro. Hoy en día, el gran peligro es el Islam. Porque están en medio de una efervescencia religiosa como pocas veces ha ocurrido. O sea, si bien el Islam siempre ha tenido una efervescencia importante, esta época, a partir de especialmente los primeros años del siglo XX y sobre todo a partir de 1979 con lo de la Ayatolá Khomeini, es uno de los grandes acicates para el conflicto. Sí, igualmente yo diferenciaría lo de Khomeini porque al ser chiitas, uh-huh, Al-Qaeda mismo, ISIS mismo, los considera enemigos, que son sunitas. Sí, pero bueno, es una enemistad, nos tiramos todos, una bala vos, una bala yo, no vamos a andar escatimando. Igual yo no dejo de reivindicar lo político, tu opinión va más por lo religioso, pero detrás de eso está la monarquía saudí, por ejemplo, o de Qatar, que tiene un gran interés geopolítico en Medio Oriente. Sí, y después está Occidente, que también lo tiene. Yo no tengo duda de que el que maneja la sartén tiene un interés geopolítico o político puramente, pero los que se fríen en la sartén son los que creen en Alá el único y su profeta. Esa es la idea mía, por lo menos. Sin los fanáticos no hay fuerza. No, es decir, el que empuña el fusil es una cosa, pero las municiones son los fanáticos. Sí. Ese es el gran peligro. Sí. Pero igualmente algo debe suceder con el Islam, que no lo logro comprender del todo, porque te digo, no soy experto en Islam, uh-huh, pero el país con mayor cantidad de islámicos o de gente que profesa el Islam es Indonesia, sí, que tiene, no sé si 150 millones de personas. Sí, ¿no? Totalmente. Uno de los países más poblados del planeta y uno de los más pobres. Sí. Y es un país, ese caldo de cultivo para el terrorismo, es un país donde hubo un solo atentado terrorista que, bueno, fue, uh-huh, fue bastante importante, que se creen que fueron elementos ni siquiera indonesios, ¿no? En el 2002 en la isla de Bali. Pero no hay, sí, conflictos, no hay conflictos importantes religiosos, ni llaman a matar a nadie. Por lo tanto, son buenos islámicos o algo sucede que... Hay unos cuantos problemas. Mira, no nos va a dar tiempo de poner, pero iba a poner una banda de Indonesia, precisamente. Sí. ¿No? Como para ilustrar y contar un poquito... Pero andamos mal con el tiempo y lo vamos a dejar. Igualmente, el tema de Indonesia es interesante, pero también es interesante porque geográficamente están como apartados del mapa. Están ahí nomás de Australia. Sí, pero no están, digamos, no están dentro del espectro de Medio Oriente, los cuales en cierto sentido los aleja. Uh-huh. ¿No? Por ahí viene por ese lado. Pero vaya uno a saber, justamente, cada uno reacciona ante esto como puede. Decía, te iba a presentar una banda de Túnez, Mairath, y justamente como son tiempos impiadosos, este Merciless Time, si te va la música progresiva, el metal progresiva en la línea de Dream Theater, esto viene con aires arábigos y suena exactamente así. Gracias por haber estado hoy aquí, Maxi. Gracias, César. ¿Te sentiste cómodo? Sí, muy cómodo. Bien ahí, así me gusta. Disfrutando música en tiempos violentos. Baby,

chosen. We are one. We are frightened. Violentos. Y así como quien no quiere la cosa, arrancó en Tiempos Violentos el agitado no batido de clásicos. Escuchaste recién The Holy War, La Guerra Santa, por Thin Lizzy. Y el agitado no batido de clásicos del día de hoy tiene que ver un poco con el tema que elegimos, este del terrorismo internacional y las relaciones y demás. De hecho, hay unos cuantos comentarios, uno de ellos acá de Mataoki Juárez, que dice, bueno, me pone un montón de observaciones, ¿no? Y me dice que el programa le resultó muy interesante. Obviamente estamos en lugares opuestos del pensamiento, pero de todas maneras muy interesante. Yo tengo una página en internet que se llama César Fuentes Rodríguez y Mataoki se opina ahí de vez en cuando y tenemos puntos de vista divergentes acerca del tema. Para él pasa todo básicamente por lo económico. Yo creo que no pasa todo por lo económico, aunque gran parte sí, por supuesto. Del mismo modo que cuando hablábamos con Maxi, hablábamos también de la injerencia política de todo el tema. Y hay otros, aquí hay alguien que me sugiere Gamma Ray y el nuevo orden mundial. Hay un montón de cosas. Nacha Maquevicius que dice estuvo bueno. Pablo Aliaga que le hubiera preferido más música y menos charla. Bueno, hay puntos de vista para todos los gustos. Pero, por ejemplo, te voy a pasar algo de la Charlie Daniels Band. La semana pasada hablábamos de esta banda de rock sureño en relación con Adrenaline Mob, que cubrió y hizo el cover de uno de sus temas emblemáticos. Y justamente cuando fue lo del 9-11, cuando fue lo del atentado a las Torres Gemelas, Charlie Daniels, un nacionalista desencajado, sacó un tema titulado This Ain't No Rag, It's a Flag, refiriéndose a la bandera de Estados Unidos, diciendo esto no es un trapo, es una bandera, un trapo como el que se usa de turbante. Para muchos fue demasiado duro de digerir porque tenía lo que muchos decían era una discriminación para los musulmanes y toda la historia. Pero la gente estaba muy enojada en Estados Unidos con lo del 9-11, y por eso sale esta canción del Charlie Daniels Band, que es, claro, un patriarca del sur, de estos que son conservadores, cristianos hasta la última, y nacionalistas, por supuesto, hasta las últimas consecuencias. Acá lo tenés, This Ain't No Rag, It's a Flag, la Charlie Daniels Band. And we don't wear it on our heads. It's a symbol of the land where the good guys live. Are you listening to what I said? You a coward and a fool, and you broke all the rules, and you wounded our American pride. And now we're coming with a gun, and you know you're gonna run, but you can't find no place to hide. We're gonna hunt you down like a mad dog, a hound, make you pay for the lives you stole. We're all through talking and messing around, and now it's time to rock and roll. Colors don't run, and we speak as one. When we say united, we stand. If you mess with one, you mess with us all. Every boy, girl, woman, and man. You've been acting mighty rash and talking that trash. Let me give you some advice. You can crawl back in your hole like a dirty little mole, but now it's time to pay the price. You might have shot us in the back, now you have to face the fact that the big boy's in the game. And the thunder's been crashing and the lightning's been flashing, and now it's getting ready to rain. This is the United States of America, the land of the brave and free. We believe in God, we believe in justice, we believe in liberty. You better pull on our chain, we should have done something about you a long time ago. But now the flag's flying high and the fur's gonna fly, soon the whole world's gonna know. This ain't no rag, it's a flag, old glory red, white, and blue. The stars and the stripes, when it comes to a fight, we can do what we have to do. Our people stand proud, the American crowd's faithful and loyal and tough. Are we as good as the best and better than the rest? You're gonna find out soon enough. When you look up in the sky and you see the eagle fly, you better know he's ahead of your way. This ain't no rag, it's a flag, and it stands for the USA. USA, USA, USA, USA. When you look up in the sky and you see the eagle fly, you better know he's ahead of your way. Cause this ain't no rag, it's a flag, and it stands for the USA. USA. I pledge allegiance USA. To the USA. Flag USA. Of the United USA. States USA. Of America. USA. USA. Republic, USA, where it stands, USA, one nation, USA, under God, USA, indivisible, USA, with liberty USA, and justice for USA, all. USA. agitado, no batido de clásicos. Hoy todo que ver con el terrorismo y con los conflictos internacionales. Y vos sabés que Metallica tuvo un incidente que tuvo que ver con los temas que se usaban para torturar prisioneros en Irak. Entre otras cosas, usaban algún material de heavy metal porque, sobre todo con aquellos que no habían tenido exposición hacia la música de Occidente, les sonaba bastante terrible, algunos prisioneros me refiero. Entonces, el ejército de los Estados Unidos, siempre tan humanitario, agarraba y te ponía a todo volumen, no sé, cosas terribles como Eminem o Britney Spears. Pero peor todavía, utilizaban temas de AC/DC o de Def Leppard o de cualquier otra banda. Y por supuesto usaban algo de Metallica. Metallica se enteró e hizo una protesta formal quejándose de que utilizaran estos temas. Y además protestando por lo que era tortura, es decir, algo contrario a los derechos humanos. El tema en cuestión que sabían que utilizaban era Enter Sandman, uno de los clásicos absolutos del grupo, pero uno de los de los participantes de las torturas les contestó: loco, tampoco se pongan tan cocoritos porque ustedes tienen un álbum que se llama Kill Em All, mátenlos a todos. Sí, no entendiste nada. O sea, es una metáfora, no vamos a salir a matar a todo el mundo y por lo menos no vamos a torturar como hacés vos, con lo que no estamos en absoluto de acuerdo. Bueno, sea de una manera o de la otra, aquí está Enter Sandman de Metallica en el agitado no batido de clásicos de tiempos violentos del día de hoy. Jueves, medianoche. Tiempos violentos. Solo en Rock and Pop. Rock vive. Así es, en el agitado no batido de clásicos, acabamos de escuchar a Metallica haciendo Enter Sandman. Y hoy, si realmente tenés ganas y lo pedís con un poco de onda, por ahí nos extendemos en esa hora clandestina tan elusiva que últimamente no pudimos hacerlo. Veo a Diego Lacruz con muchas ganas de quedarse escuchando metal en la trasnoche. Pero depende un poco de vos, ¿qué vamos a decir? ¿Te acordás de Jackil, la banda aquella de la motosierra? Que hacían el solo de motosierra en mitad de la canción. Bueno, hicieron muchas otras cosas, pero cuando fue lo del atentado a las Torres Gemelas, unos pocos días después, grabaron y editaron un tema que se llama Open Invitation. Como subtítulo, Te odio Bin Laden. Tenía todo que ver con el tema y la Open Invitation, la invitación abierta, era para besarles el culo. ¿Sí? O sea, eso es lo que le decían a Bin Laden. Colgados o no del tren del terrorismo, acá tenés a los Jackil haciendo ese tema. Americans traditionally love to fight. All real Americans love the sting of battle. Through the valley of the shadow of death, I fear no evil. Oh, we so bad, motherfuckers! Yeah. Americans play to win all the time. Sons of bitches, you know how I feel. El monólogo que escuchaban de fondo de la música de Jackil era el actor George Scott en su personaje de Patton. Acordate, Segunda Guerra Mundial, su ruta. Si no viste la película, es muy recomendable. Vamos con un poco más de música, si a ustedes les parece, en este agitado no batido. Hay cantidad de bandas que utilizaron la yihad como parte de sus temas. Algunos como títulos de temas, de hecho. Bueno, acá tenés la versión de Slayer. Esto es Slayer haciendo Jihad. ¿Qué tanto? De The Christ Illusion, directamente a tus oídos. Sin prisa, pero sin pausa, continuamos con el agitado no batido de clásicos. Bueno, algunos no son tan clásicos hoy porque estamos tratando de hacerlo temático, es decir, que tenga que ver con el tema del terrorismo. Y hace menos de un año atrás hubo una noticia muy rara en internet, que fue que un muchacho de Kentucky, en Estados Unidos, posteó la letra de una canción de Exodus en Facebook y eso lo metió tras las rejas, así como escuchás. Un tal James Evans, de 31 años, de Kentucky, posteó unos cuantos versos de Class Dismissed, así se llama el tema de Exodus, es de la época de Rob Dukes, y eso hizo que alguien lo acusara ante la policía de terrorismo y lo metieron. ¿Cómo que no está Exodus? ¿Cómo no va a estar si traje hoy el disco de Exodus a propósito? Está el disco, tiene que estar el disco, me dice Diego La Cruz que no está el disco. ¿Está el disco? ¡Pues está el disco! ¡Qué grande! No podía fallar. Bueno, la cuestión es que por postear letras de este disco de Exodus, de Exhibit B, de Human Condition, Lo pusieron tras las rejas con la acusación de terrorismo. Este muchacho después zafó, por supuesto, porque era un delirio espantoso, pero mientras tanto se tuvo que comer el garrón. Vos no, vos podés escuchar el tema con total libertad. ¿Ya lo tenés ahí preparado? Pero largalo, soltalo. Violentos. Y sí, amigos. Tiempos violentos. El programa de hoy, propiamente dicho, se termina y la cortina de áspera te lo indica. Pero nosotros tenemos más que ofrecer. Si vos tenés ganas de hora clandestina, este es el momento de manifestarlo. Ahora o nunca. Vamos con los ganadores. Porque los discos de hoy tenían que tener un dueño y finalmente lo tiene. Julián Facundo Franco se lleva el de Jericó. Virginia Romero se lleva el de Presto Vivace. Ayrton Gabriel Pérez se lleva el de Doble Eje. Adrián Aguirre se lleva el de Tregua. Natali Cóceres se lleva el de Vudú. No la causa de Vudú, el disco de Vudú. Federico Leiva se lleva el de Inazulina, la banda de la mujer de Hechizo de la Renga, que no tiene nada que ver, hace gótico psicodélico. Ezequiel Montivero se lleva los dos discos de Tren Loco, un paquete con los dos discos. Y Joana Poggi se lleva el disco de Del Oeste. Todos ellos pueden pasar a buscarlo durante esta semana y la próxima por Conde 935. Hay gente a las 24 horas, ya saben entonces. Señoras y señores, esto es todo por hoy. Y como tema para cerrar el programa, tema que hemos elegido entre las sugerencias de los oyentes, nada menos que Kashmir de Led Zeppelin. Porque hoy se justificaba. Deja que el sol golpee sobre mi cara y las estrellas llenen mis sueños. Así dice Robert Plant. Esto de sentarse con los antiguos, con los ancestros de la raza gentil, tiene todo que ver. Ahí está, lo vas escuchando. Mientras nos vamos despidiendo, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla. Y si alguna vez las arenas del desierto los llevan a conclusiones verdaderamente locas, piensen que no todo en la vida es un espejismo. Algunas cosas son reales. Che, arrancamos de vuelta con el tema, ¿sí? ¿Te parece? Desde el principio, Led Zeppelin, Kashmir, y los que se queden tienen premio, querido. Chao, hasta luego.